cariño, porque si la mujer quiere amar a los hombres, si la mujer quiere amar a los hombres, y te da cariño, sí, sí. Y te da cariño, sí, sí. Y te da cariño, sí, sí. Y te da cariño. La mujer que es cariñosa, a llevarla de ganar. La mujer que es cariñosa, a llevarla de ganar. Pa' que su hombre la quiera y así poderlo amarrar. Pa' que su hombre la quiera y así poderlo amarrar. Si la mujer quiere amar a los hombres, si la mujer quiere, Pepe, amar a los hombres. Y ella te da cariño, sí, sí. Y te da cariño, sí, sí. Y ella te da cariño, sí, sí. Y te da cariño porque si la mujer quiere, ¡ae! Amar a los hombres, si la mujer quiere, amar a los hombres. Y ella te da cariño, sí, sí. Y te da cariño, sí, sí. Y te da cariño, sí, sí. Y te da cariño. Esa mujer que te quiere y nunca te trata mal. Esa mujer que te quiere y nunca te trata mal. Que te tienden como un rey, como tú la vas a dejar. Que te tienden como un rey. Este loco muchacho, yo no la dejo. Si la mujer quiere amar a los hombres, si la mujer quiere. Mami, una mujer como esa, yo no hay modelo, Sublime, dímelo, tú sabes lo que es. Y que lo que es. Si las mujeres quieren amar a los hombres, si las mujeres quieren amar a los hombres, y ella te da cariño, sí, sí. Y te da cariño, sí, sí. Y ella te da cariño, sí, sí. Y te da cariño porque si las mujeres quieren ¡ae! Amar a los hombres, si las mujeres quieren amar a los hombres, y ella te da cariño, sí, sí. Y te da cariño, sí, sí. Y ella te da cariño, sí, sí. Y te da cariño. Ok, ok. Ahora voy a mencionar un grupo de amigos que sus mujeres lo tratan como un príncipe. Y por eso están amarrados. Miguelito, amarrado. Angelito, amarrado. Ramosito, amarrado. Chacito, amarrado. Ezequiel, amarrado. Hugo, amarrado. Pablo, amarrado. Checho, amarrado. Chucky, amarrado. Jorge, amarrado. Luis, amarrado. Los pretes, amarrado. Diego. Si las mujeres quieren amar a los hombres, si las mujeres quieren amar a los hombres. Y ella te da cariño, sí, sí. Y te da cariño, sí, sí. Y ella te da cariño, sí, sí. Y te dan cariño porque si la mujer quiere amar a los hombres, no la si la mujer quiere amar a los hombres. ¡Cachimbo! ¡Mami! Y ahora vengo como la lámpara del gasol. Si me moja no me apago, si me soa tanta. Si me moja no me apago, si me soa tanta. Abran los oídos, presten atención. Se viene un tema nuevo que ya empieza el vacilón.